Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre, versos libres, libres cuentos, libre música y cultura activa, libre sentimiento, libre expresión, libre de corazón. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, creadores de vuestra vida. Hola, agitadores de conciencia. Una nueva ola de Te Quiero Libre llenará los corazones de tu armadura. Hoy hablaremos con Trastucada, un grupo gaditano que viene a darnos alegría cantando las realidades de su vida y de nuestro entorno. Una gran charla entre bastidores que nos regalaron en medio de ese fructífero Viña Rock 2011 que nos dio grandes entrevistas. Todo eso con mucha música, poemas, sorpresas y una técnica más de manipulación informativa con la que completaremos nuestro programa. Comienza, te quiero libre, libre. tequierolibre.alifa.org Alifa.org. Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the Tito Corporation on radio. Retaliation. Thievery Corporation Radio Retaliation. Mascando gas en su plantación tropical, la servidumbre inhalando coche en tu jaula de hormigón. Incertidumbre que para los pies a nuestra armadura de metal. Muchedumbre que romperá los muros de vuestra jerarquía de cartón. Ni pobredumbre ni servidumbre, incertidumbre guiando la muchedumbre, individuo, pueblo y sociedad. Pequeños poemas gestados en Te Quiero Libre. La verdadera revolución es mantener la alegría. Ahora desde Italia, Red Ska, rabia e libertà. Noi, Rude Boys, cantiamo una canzone che parla dello stile di tante persone. Anfibi, rosso fuoco, pantaloni stretti all'osso, bretelle, salda al petto, lui chi è? Desde esa Italia antifascista llega Red Ska con el disco Mi prisión, Le mie prigione, el tema Rabia e libertà. Que pare en el mundo, que yo me bajo. Que pare en el mundo, que yo me bajo. Hoy nos llega este mensaje desde el lado más vibracional de la galaxia, allá donde se unen los muertos en tierra para formar el universo. No hay imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. No. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. con la precisión de milímetro, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante, porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente en el mundo hoy. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña. Y yo sueño tantas cosas que tendré un nombre infinito. Efectivamente, no hay imposibles, así decía Facundo Cabral, este grandísimo hombre, grandísima persona, asesinado en Guatemala el 9 de julio de 2011. En su vida superó el miedo en varias ocasiones y hoy me llama la atención otra frase de una persona apolítica como él, de Facundo Cabral. Facundo decía: soy un anarquista, que es algo peor que un comunista. Por eso nunca he votado, jamás me he involucrado en la política, porque divide y yo me alejo de lo que divide. Sin embargo, su postura, su forma de ver la vida, es la mejor forma de hacer política, la que libera al pueblo de esquemas, la que desata al individuo de las cadenas de los miedos. Sin duda es un adelantado a nuestro tiempo, por eso lo mataron, pero quizás es en esa dirección, en esa visión de la vida, cuando avanzaremos como personas y como sociedad. Un abrazo sentido, Facundo, y vuela, vuela alto y libre. Vuela, libre, hasta las estrellas, para remontar sueños nuevos. Y un saludo muy grande para todos los oyentes de esta radio, pedazo de radio. Te quiero libre. Además es que me encanta el nombre. ¡Ole! ¡Os quiero! Y aquí llega la entrevista. Ahí estábamos en el Viñarrock. Entre directo y directo nos encontramos con Eli, cantante del grupo Trastucada. Y estuvimos en su directo viéndolos. Nos gustó muchísimo el directo. Y aquí les traemos la entrevista calentita desde el Viñarrock. Bueno, pues somos Trastucada, venimos de Chiclana, un pueblecito de Cádiz, somos siete, bueno, yo soy cantante corista, tenemos batería, tenemos percusión, tenemos trompeta y bueno, la verdad que nuestro estilo es un poco como que no lo podemos clasificar, ¿no? Como es un poco mestizaje, un poco de todo, porque la verdad es que nos gusta todo. Y nosotros tenemos, Cristian, ven un momento, nosotros tenemos una frase buenísima que nos define nuestro estilo. Riggy, punky, party, pasty, fan, hijo, vesca, latín, rock, eido, mastoideo. Ahí está el Cristian, bajista del grupo, pero a ver, Cristian, espera, que no te he entendido bien. Riggy, punky, party, pasty, funky, hip hop, escalatín, roqueido, mastoideo. Exacto. Eso es Trastucada. Eso es Trastucada. Espina dorsal. Vale, pues con esto, un poquito de sal y limón. Y sin pop. Claro. Porque cuando haces pop, ya no hay esto. Y sobre todo con mucho cachondeo, un poco de vergüenza, que es lo que nos gusta. Este fue el principio de su fiesta de programa del repertorio. Esto se llama Penélope, del disco Y no es broma. Fue lo mejor y no eché de menos el olor de su pelo. Un amigo vino, harto vino fino y me presentó a cinco loquitos por mí. Una mano amiga que la vida tendió. Y al poco de aquello la soga en el cuello lo vi pasar y pensé que no me hace falta de sus labios para sobrevivir. Para mí es realidad, en la variedad siempre anduvo el gusto. Lo siento, amigos, si te dicen que no suelo pensar, hay alguien que lo hace por mí. Soy un capullo, no lo puedo negar. Si tú reconoces que eres un coñazo la vida entera, ya tú sabes, yo no puedo estar haciéndome el duro pa' ti. Estás escuchando Te Quiero Libre. Yo no te pido una oportunidad, sino más bien déjame escapar. Nunca en la vida lo pude aceptar, que el flotar se iba a acabar. Yo no te pido una oportunidad, sino más bien déjame escapar. En el Viña, en el Menos Ro, en el Aupa, ahora llena de ilusión y estamos contentísimos. Y cuando vemos un público además que entiende lo que le estás contando, con pues, lluvia y todo. Con lluvia y todo, da igual, ¿eh? Aquí, que, pues qué pasada, ¿eh? Esto no es, no se puede explicar con palabras, esto te pone el pelo de punta, vamos. Aquí habemos bueno y malo y como en todas partes. Conflictivo en todos lados, señorita, lo hay en todos lados. Porque en la Viña del Señor, como dice, habemos de todo. Ahora si lo ve, lo dejan, pues ya. Los pelos de punta se nos ponen de hablar de festivales y en ellos un grupo que ha mencionado a Eli, Narco, su último disco, tiene este temazo, Dame Veneno. Ari en la Sierra también le gustará este temazo. Colega, yo no entiendo de acostarme. Hasta el entierro de mi madre yo fui de embarme. El de la condición me dice, niño, tiene que calmarte. No sabe que lo mío es el lío hasta la muerte. No por ser más fuerte, pero sierva, hijo puta, desde el sur hasta el norte. Unos abiertos, enemigos por dos partes. Mi polla, mi huevo, mi coca y mi corte. ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto. No tuve que meterme esa copia del tiempo. ¿Por qué? Lo que robo me lo meto. No me estoy inventando lo que te estoy diciendo. Es cierto. Esto es un infierno. Si lo sabes, ahora mismo yo no te lo cuento. Sí, tengo el corazón muy negro, voy de arrepiento, me cago en tu muerto. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Mira su primo, yo ya no soy el mismo. Con los monos persiguiéndome practico el atletismo. Timo, sí. En el gimnasio del barrio, luchando excelente. Un armario de botines, corto el chorizo con la piné. Corto el hachís, solo te corto a ti como pine. Te quemo la cara con gasolina. Sigue vacilando que te voy a arrancar la vida. ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto. No tuve que meterme, saco los pies del tiempo. ¿Por qué? Lo que robo me lo meto. No me estoy inventando lo que te estoy diciendo. ¡Es cierto! Esto es un infierno. Si no sabes, ahora mismo yo no te lo cuento. ¡Soy así! Noto como va subiendo el aceite en el coche. La gota corriendo. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, eres jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, me busco la vía. Várgame el cielo, señor mío. Vámonos, su primo y su hermano. Dale bonita, ese no de esa bolsa que está conmigo. Vámonos. Polvo marrón, que te enamora como una bella canción. De muerte, cuchara y mugre, buscándote la vida por veneno no te aburre. Y es lo que tiene el puto polvo marrón, que te enamora como una bella canción. De muerte, cuchara y mugre, buscándote la vida por veneno no te aburre. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los malos, sabes que me gustan los buenos. Vivo en la calle, jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, dame veneno, dame veneno, dame veneno, dame veneno. Dame veneno, ay para morir. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? Y volvemos a Trastucada. Tienen una maqueta en 2005 que se llama Como China en el zapato y queremos rescatar el espíritu raga del grupo. Raca Placa es el tema. Riggy Punky para vosotras. Raca Placa, lo que dice la morena. Raca Placa, la que dice que va. Raca Placa, lo que dice la morena. Raca Placa, la que dice que va. Estamos en la cola de la puerta de un bar. De un bar de esos que dicen que no vean entrar. según la fama pillas o todo lo demás. Pero esta noche tenemos plan, andando para casa nos vamos a cambiar. Y yo el traje de chaeta me voy a colocar. Me siento un gilipollas, pero ahora me da igual. Yo solo quiero poder jugar. Estamos de vuelta y a punto de entrar sin problemitas de tipo cultural. Y aunque no lo parezca, dentro de mí están las mismas ganas de destrozar. Qué raro, hijo chulo, te la voy a liar. Vestido de Armani, escuchando a Chayanne. Ya veo volando sillas, la gente que se va. Que tempranito vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar. Raca placa, lo que dice la morena. Raca placa, la que dice que va. Raca placa, lo que dice la morena. Raca placa, la que dice que va. No sé por qué se miran con lo bien que se está viendo a los propietarios con la cara larga. Hoy no hacen buena acá, pero ahora eso da igual, porque a una ronda se va a invitar. Si el tío se moquea porque no puede más, será que no le gusta mi forma de bailar. Yo digo, eso te pasa por dejar entrar a gente con ropa de calidad. Es calidad humana lo que hay que buscar, y no mirar por fuera y menos opinar de algo que no entiendes y nunca entenderás. Las apariencias te engañarán, en vez de enfadarte gracias tienes que dar por ver y enseñarte lo que es la igualdad. De clases sociales, de razas y demás, solo que cuenta la humanidad de calidad, la humanidad de calidad. Vous écoutez actuellement Radio Libre, je te veux libre, je t'aime libre. Te quiero libre. Un pequeño alto en la entrevista y presentamos a Lengua Alerta desde México, un discazo resonante. Él es Lengua Alerta sonando así de fuerte y así de gordo. Así de resonante, grande, Lengua Alerta, próximamente la entrevista. Hoy, Love and Rebellion. Love and Rebellion, respeto y unidad, siembra la semilla. La semilla de paz, siembra de la buena. Love and Rebellion, respeto y unidad. Deja que florezca radiante, que no pare de brillar. Porque políticos prometen pero no hacen nada. La población entera perdió la confianza. No queda nada de este lado de la balanza. Cada día son más familias que no tienen esperanza. No comprendo por qué tanta gente ha perdido la fe. Llegó el momento de volver a creer que verdaderamente unidos los podemos vencer. Hombres y mujeres robotizados, cumpliendo las funciones que les han asignado para acumular dinero. Han sido programados, su vida entera alguien ha sistematizado. Nos han privado del derecho de opinión, privatizado nuestro poder de elección. Han transformado a buena parte del mundo en una masa que respira pero que no tiene voz. Aunque obviamente no pudieron con todo, su fórmula falló y aquí estamos codo a codo trabajando unidos. Los que no les creímos, trabajando unidos, los que no nos vendimos. Así es como lo siento, tan puro y directo. Es por eso que busco caminos y me manifiesto. Manifiesto tumbando barreras, fronteras, murallas y cercos, haciendo valer mi voz en este momento. Love and Rebellion, respeto y unidad. Siembra la semilla de paz. Love and Rebellion, respeto y unidad. Deja que florezca radiante, que no pare de brillar. Y en este caminar he ido en todas direcciones, he encontrado corazones con las mismas intenciones. Están cansados de lo falso que hay a los alrededores, pero con ánimo y creatividad, trabajadores, buscadores incansables de una salida. Gente despierta proponiendo alternativas. Oye mi canto, resultado de esta travesía, rima que explota en la cara de la apatía. Love and Rebellion, respeto y unidad. Siembra la semilla, las semillas de paz y dignidad. Loban rebelión, respeto y unidad. Deja que florezca radiante. Organícense todas las colonias, organícense y estaremos llamándolos a la resistencia civil y a la ofensiva. Les estaremos llamando, compañeros y compañeras. Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Los Trastucada nos adelantaron allí por mayo el disco que acaban de sacar recientemente. Suyo es Tírate del Puente. Bueno, pues nosotros ahora en septiembre sacamos nuestro segundo disco y tenemos justo una canción dedicada a la democracia, ¿no? Y el estribillo dice: en democracia va la dignidad caminando sola. En democracia ya la dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Y entonces qué bueno que además también poder utilizar la música como una vía así para expresarte toda la rabia, todo, ¿no? Trastucada, muchos de los temas están enfocados a un poco social, ¿no? El tema del maltrato a la mujer, el disco este que tiene una crítica muy fuerte a la iglesia, tiene una crítica también al maltrato de la mujer, la de la democracia, también una crítica al Estado americano, ¿no? Con esto de que invadieron Irak. La verdad es que yo creo que es que para eso está la música, ¿no? Para decir cosas, ¿no? Creo que además cuando la gente, cuando tú lo vives y tú además lo cantas, se nota cuando estás con rabia, la gente le llega, pues cuando somos los primeros también para cantar un cachondeo, vamos. Demografía de su último disco, Tírate del Puente, Trastucada. ¿Cuánto tiempo estuvimos durmiendo? No bailan son, sino son de fiar. Esos que ya nacieron mintiendo. Y en democracia va la dignidad caminando sola. Y en democracia ya la dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? En tradición dejando flotar. Y nosotros nos vamos muriendo. No hay nivel para pagar platos rotos de tantos gobiernos. Y en democracia va la dignidad ¿Cuántas veces dijimos que no? ¿Cuántas veces dejamos muy claro que ellos no son de nuestra condición? ¿Cuántas veces me vais a engañar? Dame una razón para votar. Que la pepa se está haciendo vieja porque con vosotros no pudo volar. No hay color, no hay en quien confiar. ¿Cuánto tiempo estuvimos durmiendo? No bailan son, sino son de fiar. Esos que ya nacieron mintiendo. Y en democracia va la dignidad caminando sola. Y en democracia ya la dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es tradición dejarlo flotar. Y nosotros nos vamos hundiendo. No hay nivel para pagar platos rotos de tantos gobiernos. Y en democracia va la dignidad caminando sola. Y en democracia ya la dignidad, ¿dónde está? We'll be right back. saludo muy grande para todos los oyentes de esta radio, pedazo de radio. Te quiero libre. Además es que me encanta el nombre. Ole, os quiero. Manu Chao está en tu casa, entra en tus orejas. Una de las recomendaciones de Eli, cantante de Trastucada, Raining Paradise, lloviendo en el paraíso. Manu Chao, criticando el estado del bienestar. Not the place to be. We will go crazy. It's an atrocity. In Congo, still not the place to be. Don't kill me, buddy. It's a calamity. Commençar, commençar. Dime lo. Commençar, commençar. Contra Franco se vivía mejor. Contra Franco se vivía mejor. Te quiero libre. Y aquí llega la sección con de los derechos de autor. También comentamos con Eli de Trastucada la forma de distribuir la música que tienen ellos para no vender sus derechos a quien no quieren. Bueno, pues la verdad que este tema es un poco conflictivo, la verdad. Es que es muy complicado esto de, porque si tú quieres que la gente te escuche y llegar, tienes que pasar por ahí, ¿no? Entonces, porque hay muy pocas vías alternativas a esto. Internet es la única que tenemos. Nosotros tenemos nuestros temas ahí en Internet, porque creo que además lo bueno es que la gente te conozca, ¿no? Ese es el fin, llegar a la gente, que la gente escuche tu música. A través del concierto a mí me llama mucho. O sea, yo ya he visto, yo he sentido, me habéis transmitido y a partir de ahora, cuando yo verdaderamente conozco, me voy a interesar. Claro. Entonces ya no solo comprar el disco como teníamos antes, ¿no? Previsto. Sí. A ver si te gusta o no te gusta. No, ya mucho más. La mentalidad está cambiando. Sí. Y también nos y hay que adaptar. evolucionarse a los nuevos tiempos, y si ahora es internet, pues venga, vamos a hacer vídeos, vamos a contar las cosas y vamos, nosotros somos de esto, ¿no? No nos queda otra, pues que tenemos que distribuir nuestro disco a las tiendas, pues tener, la única forma que hay es haciéndola mediante la distribuidora. Y bueno, ahí ¿distribuidora estáis trabajando ahora? Pues mira, hasta ahora antes pues habíamos utilizado, el disco anterior fue BOA, pero bueno, no sé, tampoco he quedado muy contento, no con ellos en particular, sino con el sistema, como tú bien cuentas, ¿no? Que creo que como que está antiguo, está obsoleto esto, ¿no? Estamos hablando ya de una cosa muy antigua. Hay que ya adaptarse. Yo creo que nuestra página va a estar las camisetas, va a estar nuestro disco, y allí pues va a ser la distribuidora de Trastucada, la página web de Trastucada. Ahí queda su reflexión, que cada uno piense cuál es la mejor opción de distribución en conciertos, con mailing, con envío de discos, contratar un distribuidor personal, una persona que se ocupe del merchandising, a través de la web, que es otra manera de distribuir tu música. Hoy en día, por muy pocos euros, te colocan en Spotify, Grooveshark y demás servidores de música gratuita en internet. Aunque Spotify es cada vez menos gratuita. Hay muchas personas que se están especializando para poder dar a cada grupo fórmulas que no sean los actuales productores de música. Escuchen rebelsound.org y hay un almacén de discos increíble para libre descarga, buena música permitida por los autores. No hay cultura libre sin un pueblo dispuesto a salir a luchar para pedir aquello que es de todos. Aquello que no se puede conquistar con un ratón, sino llenando las calles y avenidas. Y una de esas canciones imprescindibles del último disco de Trastucada es KO Boeing 747, de ese último disco, Tírate del Puente. Se puede borrar del mapa un país, luego mentir y a la cárcel no ir. Pero si un esclavo cansado tira un zapato, va claro. Si este es el mundo en el que voy a vivir, quedan más torres por destruir. No voy a morir por dinero, ya basta de perros con piel de cordero. Lejos, lejos, lejos de la razón, no fueron sinceros. Lejos de la razón, la cara de perro. Existen pueblos que luchan por resistir. Miles de piedras rodean un misil. Los yanquis calculan tu miedo y Hollywood salva al mundo entero. Pero aquí estamos los que no somos así. Derecho a vivir, ese es nuestro barril. No se escuchó un planeta, no a la guerra, era nuestro lema. Lejos, lejos, lejos de la razón, no fueron sinceros. Lejos, lejos, lejos de la razón, la cara de perro. Lejos, lejos, lejos de la razón, calculan tu miedo. Lejos, lejos, lejos de la razón y compran gobiernos. ¿Cómo se puede borrar del mapa un país? ¿Cómo se puede borrar del mapa un país? ¿Cómo se puede? La resignación es un suicidio permanente. ¿Y qué música es la que escucha Eli, la cantante de Trastucada? Escucho desde Camarón hasta AC/DC. Es decir, fijaros la variedad tan grande, ¿no? No sé, yo disfruto mucho con NoFX, me encanta. Me encanta Manu Chao, me encanta Camarón. Esas son mis tendencias, ¿no? Esas son, de ahí parto yo. Don't call me white, don't call me white. NoFX. Don't call me white, don't call me white. Don't call me white. Como la policía, que no deja marcas. Nos recomiendo también un par de libros. Pero uno muy chulo, la verdad es que es muy típico porque está ahora de moda y no, pero a mí me está sirviendo. Como me está sirviendo, pues yo lo lanzo, ¿no? Y es El secreto, y que es muy chulo porque cuando lo pones en práctica y te funcionan las cosas, dices, coño, pero esto funciona, ¿no? Entonces... La inutilidad del sufrimiento también está muy chula. Nosotros recomendamos otro, Kipagui Puyol, un recorrido por el punk en la Barcelona de los años 80. Las razones que el autor Johnny Dee le llevaron a formar parte del movimiento punk las podemos escuchar en un programa de La Busca, que es otro de los programas de Radio Almaina. La Radio Libre de Granada. State ascoltando Ti Voglio Libero. State ascoltando Te Quiero Libre. Otra vez llega a nuestros oídos El Circo de la Vida, información veraz tratada de manera humorística para que entre hasta la risa. Traemos para cerebros aturdidos las artes con las que los medios serios tratan de manipular nuestro cerebro. Radialistas hace su versión de las técnicas de manipulación de un tal Noam Chomsky. Hoy, La Sexta. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Sexta técnica.

y cómo no, en Granada, en Radio Almaina, esa primera radio libre de Granada, dando voz a los colectivos sociales de base. Y a todas las personas que quieran acercarse a contarnos algo. Mientras tanto, les dejamos con Pablo Hasél y el tema Esclavitud Consentida. La historia de Pablo Hasél en otro programa. Hasta entonces, un abrazo y cuídense. ¿Qué diablos pasa? Encima hemos de agradecer que nos obliguen a ser esclavos. En caso de que fuéramos libres no tendríamos que dar gracias, porque la libertad tendría que ser algo normal, pero en estas nos vemos. Yo no respeto a quienes nos hacen pagar por jaulas. ¡Fuego al gobierno! Sonríe a la cámara y di feliz materialismo, luego actualiza el Facebook o estarás mal visto. Haz que tu vida gire en torno a un equipo de fútbol o te verás bastante solo. Si eres comprometido, no solo el poder te querrá mudo en el bar de abajo. Aún creen que el PP solucionará el problema del trabajo. En mi escuela pública había violencia y no era etarra, sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra. Si te explotan, grita, solo quieren que llores. Este estado trata peor a presos políticos que a violadores. Corderos idolatran a sus opresores de forma patética. Quiero dar lecciones sobre burka, una sociedad estética. Protestar contra la guerra de Irak tenía glamour, pero contra la invasión en Afganistán ni mu. Intelectuales de pacotilla callan como pucas ante la brutalidad del capital y su fábrica de incultas. El colmo de la estupidez, la clase obrera que disfruta viendo como otros viven en palacios a su costa. No se puede ser tan idiota ni aposta. Lo peor es que se creen libres pasándose el día lamiendo pies. Dime cómo nos defendemos si a porrazos nos oprimen. Los graporan defensa propia ante el imperialismo y su crimen. Esto es otra edad media, solo que ahora los esclavos no son conscientes de ello por estar sedados y comprados. ¿Cuántas horas hay que trabajar para sobrevivir, para que nuestros impuestos se malgasten, para que vivan entre lujos los cerdos de siempre? También soy esclavo, pero les joderé hasta la muerte, porque no me da la gana de acatar sus normas. Se roban y encima quieren que se la comas. Mira cómo hacen una puta mierda de tu vida. Dime si tiene sentido tu esclavitud consentida. El Vaticano acaba siendo peor que los faraones, que al menos condenaban a los pedófilos, joder. La gente parece Smithers chupándole el culo al señor Vance, como diciendo, dame más aunque me revientes por detrás. Me hace gracia eso de socialdemocracia, sobre todo cuando beneficios se privatizan y censuran otros modos. Ya no os creen ni mediocres, no sois justos ni de rebote. Merece que explote el coche de Pachi López. Lo peor es que ni ellos creen en el capitalismo, pero no lo ponen en duda porque les hace ricos. El imperio corrupto por lógica acabará cayendo, pero a este paso por delante se llevará al mundo entero. Al rebaño le pusieron droga en los pastos y ahora pregunta, extraño, ¿por qué yo no me arrastro? Estamos pagando misiles, propaganda anticomunista, construyendo sus mansiones y encima nos criminaliza. Por recordar su bajeza moral, odiando su teatro, podría ganar pasta si callo, pero antes los mato. Estamos pagando sus campañas electorales, o sea, para que nos mientan y los crean subnormales. Han pasado siglos, pero hay cosas que no cambian, dejando en el olvido revolucionarios y revolucionarias. Seguimos sirviendo a descendientes de aquellos mandamases que con una pirámide de clases hicieron que el tiempo se congelase. ¿Cuántas horas hay que trabajar para sobrevivir, para que nuestros impuestos se malgasten, para que vivan entre lujos los cerdos de siempre? Yo también soy esclavo, pero les joderé hasta la muerte, porque no me da la gana de acatar sus normas. Te roban y encima quieren que se la comas. Mira cómo hacen una puta mierda de tu vida. Dime si tiene sentido tu esclavitud consentida. ¿Qué mierda es esa de que el trabajo honra y nos hace libres? Lo mismo ponían los campos de concentración nazis. El trabajo esclaviza cuando nuestros impuestos sirven para financiar un imperio sangriento y denigrante, o nos condenan a largas jornadas laborales para acabar cobrando una miseria. Pero ya se encargó el sistema de que el esclavo defienda a sus amos, tachando de vagos a aquellos que exijan un trabajo digno. Menos paro y más pobres. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.